Quimsa y Regatas ya están clasificados al Super 8 por la Norte. Claro. Después. Me quedé por la tabla. Ahí tenés San Martín de Corrientes. Sí. Estudiante de Concordia. Olímpico de La Banda. Olímpico. Atenas de Córdoba. Un poquito menos, pero esos tres. Esos tres. Me parece que los dos lugares serán entre estos tres equipos. Olímpico. Y el partido de mañana es interesante. Si bien Olímpico, como lo manifestaba su entrenador, ya se acostumbró y aprendió a jugar sin Ariel Pau, va a seguir teniendo una baja sensible dentro de la estructura. Y Estudiantes, con la vuelta de Travon Bryant, tendrá a su plantel completo. Mario Romay, ¿cómo te va? Buen día, Matías Traversi y Fabián Pérez te saludan. ¿Qué decís, Marito? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día para todos. Bien, Diablo. ¿Vos cómo andás? Acá, bien. ¿En Formosa? En un almuerzo de despedida. Acaba de terminar el campus de Huevo Sánchez acá en Formosa, así que estamos justo en el asado de despedida. Ah, buena gente. Momento un par de fotos para hablar. Buena gente, vi un par de fotos ahí, sí. Sí, estamos, recién terminamos la mañana y ahora estamos comiendo el asado y ya se desconcentran todos los chicos, calculo yo, en 45 minutos. Bueno. ¿Cuántos pibes en el campus, Mario? Y este año tuvimos 95 chicos, un poquito menos de lo que veníamos teniendo, porque siempre lo hacemos en vacaciones de julio, y este año no lo tuvimos que suspender por la emergencia hídrica, por las inundaciones acá en vacaciones de julio. Bueno, quedó este fin de semana un poco largo, digamos, y lo hicimos, pero algunos pibes en esta época ya están con problemas de falta y un montón de cosas, y algunos no. Mermó un poco, pero bueno, siempre con un buen número y siempre los chicos apostando de que hacemos un gran esfuerzo y traemos un campus de calidad a un costo ínfimo, ¿no? Y siempre tratando de ir mejorando el plantel, ¿no? Porque ahora hay dos cambios nuevos, extranjeros. Sí, son las buenas nuevas. No sé si son buenas o no, pero ayer post partido charlamos 5 minutos con Fabio y él me dijo que tenía la decisión de realizar dos cortes. Nosotros ya tenemos un jugador que es Wilson Frazier, que ya está acá en Argentina, contratado de hace 3 o 4 días, y bueno, el entrenador tenía que tomar la decisión de cortar un perimetral, y bueno, ese perimetral fue Reed, y bueno, y lo de Coleman lo veníamos planeando, buscando alguna alternativa, porque vino en muy mala forma física y además me parece que vino lastimado la rodilla, se lastimó acá, lo que sí que no puede entrenar todos los días, y entonces cuidarlo para que se ponga en buena forma, en forma física tampoco iba a poder ser, porque para ponerse en forma física hay que entrenar. Entonces, bueno, y ayer Fabio tomó la decisión ya en el juego, ya se vio, porque entró en el segundo tiempo jugando con el quinteto de todos nacionales, y después lo puso a Wes, y Wes fue un poco el que levantó el equipo, y bueno, cuando terminó el partido me dijo que tenía decidido cortar los dos, aunque no tenga todavía el reemplazo de Coleman. Claro, me acuerdo de lo de Coleman, fui más el partido televisado contra Regata, y ya nos estuvimos charlando un rato largo con los jugadores, con el cuerpo técnico, y vimos un poquito la práctica de la mañana, y ya en aquel momento, y recién llegaba Coleman, hacía poquito que estaba, ya arrastraba un poquito la rodilla y estaba bastante fuera de forma, ¿no? Sí, un jugador que el año pasado jugó muy bien, ¿no? Con muy buenos números, que tuvo con Olímpico todo el tiempo arriba, con talento, un poco el jugador que necesitamos, un 4 que a veces postee, que a veces tire afuera, necesitamos a alguien más en quien apoyar a veces el balón y ir hacia adentro. Aparte de Fernando Martina, entonces por eso fue el corte táctico de Mac Lamont, que era un tremendo jugador, pero que solamente tiraba de 3 puntos y no hacía otra cosa. Entonces necesitábamos a alguien en quien también poder poner la bola para ir a la línea de libres a veces, ¿no? Entonces, bueno, pero este jugador vino en mala forma y no se puede poner porque está lastimado, y bueno, y cuando vos ganás, por ahí cosas que la podés ir cambiando un poco, ¿no? Decir, bueno, seguimos aguantando, si este es el jugador que necesitamos, lo seguimos aguantando, pero cuando vos perdés y del otro lado el jugador no te está dando nada, no te está dando un poco de él, bueno, evidentemente lo cansó al entrenador, porque ayer directamente el segundo tiempo no lo puso en cancha, y a los 5 minutos de haber ganado el juego me dijo, estoy para cortarlo, y bueno, está bien. Ahí se dio nomás. Con el resto de los nacionales, todo por ahora contento, conforme, todo en orden. No, sí, todo bien. La verdad que ayer fue totalmente diferente a lo que veníamos mostrando. Si bien muchas veces cuando ganás todo parece color de rosa. El equipo no juega bien en ataque, ¿no? Todavía no ha logrado plasmar una idea de equipo, pero ayer los jugadores, sobre todo los nacionales, pusieron el cuerpo, el físico y la mente al servicio del equipo, ¿no? Veníamos de 4 juegos donde recibimos 380 puntos en cuatro juegos, o sea, claro. Ganar con 95 puntos en contra es muy difícil, y a veces defender no solamente es una cuestión de actitud, sino de actitud también. Entonces, estábamos preocupados porque el equipo no defendía. Entonces, ayer jugamos un partido que el primer tiempo no fue bueno para ninguno de los dos, para Atenas tampoco. El segundo tiempo ya fue un partido palo a palo, doble a doble, y donde las últimas bolas, en definitiva, la ganamos defendiendo, ¿no? Seguro. Bueno, Marito, queríamos estar con la palabra oficial de los cambios de Formosa, por eso el contacto ya se nos acaba el programa. Sí. La semana te vamos a llamar para hablar de otras cuestiones un poquito más extenso. Está bueno, sí, hasta ahora lo que tenemos es Winston Frazier por Reed y Coleman cortado, que no tiene reemplazante todavía. Seguramente en estos días, sin mucho apuro, vamos a buscar algo que nos convenza. Muchísimas gracias por el contacto y por el tiempo. A seguir disfrutando del asado y saludo a los amigos ahí. Gracias a ustedes por el llamado, por estar siempre cerca de nuestro. Así que un abrazo para todos. Ahí está. Mario Romay, bueno, subsecretario de Deporte de la provincia de...